manifestar nuestro agradecimiento a los casi 8.000 tachirenses que han atendido al llamado del pasado domingo 17 de enero y visitaron cada uno de los centros de votación en cada uno de los 29 municipios del estado Táchira y se abocaron a participar en nuestras elecciones de la Juventud Demócrata Cristiana COPEI Estado Táchira. Invitamos a la JDC a trabajar por el rescate de los valores y los principios de nuestro partido COPEI, además del compromiso que tenemos de fortalecer las bases del gobierno democrático del doctor César Pérez Díaz. No ha ganado una plancha, ha ganado una juventud valiente y aguerrida, la cual lucha por nuestro partido día a día, dando inicio a un año de grandes luchas y grandes combates en los cuales debemos participar representando a nuestro partido COPEI. Nosotros queremos contribuir con la democracia, con la formación de nuevos líderes y el cambio generacional que requiere nuestro país. La plancha quedó encabezada por Melina Vázquez a la presidencia, la primera vicepresidencia al compañero Johnny Prada, la segunda vicepresidencia al compañero Weibor Córdoba, la secretaría general por el compañero Goyo Corona, la subsecretaría general por el compañero Jesús Gregorio Roa y las primeras dos vocalías por el compañero Leonel Sánchez y la segunda por Marco Medina. También queremos aprovechar la oportunidad de anunciar a la gente, a las personas, a la juventud en general, que el compañero Jorge Montilla va hacia la vicepresidencia nacional representándonos por el estado Táchira.